Ahora vamos a hablar un poco de Uruguay, porque estuvo aquí hace unos días para participar en un acto de solidaridad con Haití y para exigir que se retiren las tropas de Latinoamérica, que están allí en Haití ocupando e invadiendo las tropas de la ONU. El diputado Eduardo Rubio de Uruguay, de la Unidad Popular, con él hablamos en un intervalo del encuentro que hubo por Haití. Y esto es lo que nos contó de la situación de conflicto que se acaba de producir en Uruguay con el gremio docente, una lucha muy, muy potente, y también la respuesta que dio el gobierno de Tabaré Vázquez tratando de criminalizar a la manifestación de los docentes. Eduardo Rubio, nos interesa que nos des un poco un panorama de cómo está la situación de conflicto de los trabajadores en el Uruguay de hoy, sobre todo a partir de todas estas movilizaciones que se dieron con el gremio docente y el decreto de esencialidad planteado por la ministra de Educación. Decreto de esencialidad planteado por el presidente de la República, ejecutado por el ministro de Trabajo, Murro, y la ministra de Educación. Pero ese decreto tiene una firma muy clara, indeleble, que es del doctor Tabaré Vázquez, con su talante autoritario, antidemocrático, de represión a la lucha de los trabajadores. Es bueno aclarar, no hay antecedentes en el Uruguay, ni en el pachequismo, de decretar la esencialidad en la educación. Pacheco militarizó los bancarios, la UTE, pero no la educación. Sanguinetti tuvo 59 días de huelga en la educación, no decretó la esencialidad. El doctor Vázquez, con una semana de paros, decretó la esencialidad. Entonces, acá, ¿qué panorama hay? Y bueno, de un lado tenemos un gobierno que ante la crisis instalada opta por un mensaje presupuestal restrictivo en la inversión pública, de recorte en lo que tiene que ver con el incremento salarial y de absoluto favoritismo al gran empresariado y al sistema financiero. En la reunión que tuvimos con Astori, cuando nos presenta el presupuesto, se le preguntó, ¿va a haber alguna modificación tributaria? Por ejemplo, de que las multinacionales que hoy no pagan empiecen a pagar, dijo. No se va a tocar la política tributaria, se toca sí el salario de los trabajadores. Entonces, el gobierno ante la crisis, en el más yo diría, ortodoxo modelo neoliberal, corta por el lado de los trabajadores y por el lado de la inversión pública. Han mentido. Habla Vázquez de 12 millones, 12 mil millones de inversión pública. Es mentira. Él prevé una inversión pública de 8 mil millones de dólares. Y 4.000 o 5.000 millones vendrían de la inversión privada. ¿Vendrían? ¿Vendrán? ¿Quién lo sabe? Hay un economista frente amplista, Notaro, que analizando el presupuesto determina que Vázquez va a invertir 400 millones de dólares por menos por año de lo que invirtió el gobierno anterior, el de Mujica. Entonces, por el lado del gobierno es eso. Del lado de los trabajadores es donde está el panorama nuevo. Acá ha habido un quiebre notorio con la situación anterior. El decreto de esencialidad despertó o reavivó aquel nivel de conciencia, de dignidad, de rebeldía que ha caracterizado al movimiento obrero uruguayo y en particular a los educadores. Y además, tal vez el doctor Vázquez no se acuerda de eso, la figura del maestro sigue teniendo en la conciencia colectiva un alto nivel de aprobación. Y tocar a los maestros genera también un respaldo social a la lucha de los maestros. Entonces, el asambleas multitudinarias, el haber desobedecido día por día la esencialidad, el haberle dicho no negociamos con esencialidad, el haberlos obligado a levantar la esencialidad y ahora entrar a discutir lo que tiene que ver con el presupuesto, más allá de que el gobierno no quiere moverse del lugar, ha cambiado la realidad del movimiento sindical. Y ha generado y está generando fisuras entre una cúpula del PCNT que oficia cada día más como el mensajero, el mandadero y el bombero del gobierno dentro del movimiento sindical, va marcando una fisura cada día más grande entre esta cúpula y los trabajadores que están en la calle luchando. Lo vimos en las consignas, lo vimos en decisiones que tomó la cúpula del PCNT firmando un acuerdo a espaldas de los trabajadores que se lo rechazaron. Y en la última decisión del PCNT, de la cúpula del PCNT, que ha definido que levantada la esencialidad, la central sindical no tiene nada que ver con el conflicto de la educación. Ahora es un problema del gremio de la educación y del gobierno. A eso se le puede llamar insolidaridad de clase, ¿verdad? El abandono de los que están luchando, pero esto genera una nueva conciencia y está generando nuevas realidades. ¿Qué rol jugó el expresidente Mujica en este conflicto? Bueno, está viajando por el exterior, dando charlas en Brasilia, en Honduras, en Guatemala, en una carrera internacional que seguramente tiene un horizonte de algún organismo internacional. No ha opinado seriamente sobre el tema, se ha lavado las manos como Pilato y me parece que ha intentado quedar por fuera de una contradicción real que se está dando dentro del partido de gobierno, que aparece cada día con conflictos más serios en todos los temas que se plantean. ¿Qué crees que va a pasar en el encuentro Tabaré-Obama próximo? Bueno, es un encuentro significativo. Hace pocos días se produjo en el Parlamento una conferencia con presencia internacional del papel de Uruguay en el Consejo de Seguridad, a donde va a acceder este año, y las misiones de paz, de las que Uruguay es el abanderado mundial, es el país que tiene mayor porcentaje de soldados por habitante en misiones de paz. Creo que lo de Obama con Tabaré tiene mucho que ver con esto, tiene que ver con el rol de Uruguay en el Consejo de Seguridad y en el mantenimiento de estas mal llamadas misiones de paz. Además, o sumándole también, temas que el gobierno de Vázquez está procurando llevar adelante, como el ingreso al TISA, una apertura mayor del mercado de Estados Unidos, o un acercamiento más firme de Uruguay con los Estados Unidos en detrimento de nuestro vínculo con América Latina y en particular con los países del Mercosur. ¿Cómo ves el futuro de Unidad Popular en este marco? O sea, ¿estás conforme con estos primeros meses de tu gestión y hacia qué apuntan para crecer, sobre todo? Bueno, el sábado pasado tuvimos un plenario nacional de militantes de la Unidad Popular que fue espectacular, fue un gran plenario, en donde, como corresponde, la actividad parlamentaria fue parte del plenario. Nosotros insistimos mucho en que la Unidad Popular no puede parlamentarizar su actividad. O sea, lo del Parlamento es una herramienta más, muy importante por la visibilidad, porque además está en lo institucional, pero no sustituye la lucha y la organización barrial, social, el crecimiento a nivel de la militancia y la participación en todas las luchas que el pueblo nuestro da. Entonces, en ese marco, la actuación parlamentaria, que no es mía, es de un equipo, nos tiene realmente satisfechos. Y el plenario además aprobó por aclamación el informe parlamentario que se hizo por parte de todo el equipo. Nosotros hemos definido la actuación parlamentaria marcando, si querés, tres espacios de acción. El primero tiene que ver con un despacho de puertas abiertas que a las 8 de la mañana abre, cierra cuando se puede y recibe diariamente delegaciones de todo el país, trabajadores, gente individual, profesionales, artistas, jubilados, que son un vínculo nuestro permanente con las luchas de la gente en todo el país. El segundo nivel de trabajo tiene que ver con nuestra crítica permanente al modelo vigente. Se traduce en más de 40 pedidos de informe que hemos hecho en 6 meses, en nuestras intervenciones, en la denuncia de una política que en lo económico, en lo internacional, en lo social, consolida el modelo neoliberal. Y el tercer plano, que nos parece muy importante, es el de la propuesta. Nosotros, yo creo que mucha gente esperaba que llegara la Unidad Popular al Parlamento y empezaran a estallar petardos y que gritáramos todo el día. Y que nosotros estamos participando de todas las comisiones y hemos presentado en 6 meses de trabajo 6 proyectos de ley que apuntan todos a mostrar la otra cara o el otro camino para enfrentar la crisis del Uruguay. Ante crisis económica, aumento de la inversión pública, mayor presencia del Estado en áreas estratégicas, mayor generación de fuentes de trabajo y mayor incremento salarial. Lo último, hubo recientemente una nueva marcha del filtro que recuerda los hechos de esa patriada en defensa de los presos vascos. ¿Es verdad que fue la manifestación más importante de los últimos años del filtro también en este marco? Bueno, lamentablemente yo estaba en el interior cuando la marcha, pero me han comentado sí que fue una gran marcha, que creo que está en el marco de un auge y un incremento de la lucha del movimiento popular, de los sindicatos más combativos. Naturalmente, toda expresión de movilización por verdad, por justicia, por los viejos reclamos del movimiento popular uruguayo, se van a ver fortalecidas. En estos días, cada actividad que hubo, por fuera de lo que es lo institucional, tiene una repercusión muy importante. Nos pasó de encontrarnos con liceos ocupados por estudiantes de secundaria que han definido que ahora les toca a ellos tomar la posta que los docentes tienen que de alguna manera dejar por un tiempo, en la medida que llevan muchos días de paro, con descuentos, con desgastes, y que como un relevo. Eso hace mucho tiempo no se daba en Uruguay y creo que es parte de una nueva realidad que está surgiendo. Gracias. Y escuchamos ahora a nuestro querido grupo y cantautor cubano histórico, Carlos Puebla, en el tema Por allí vinieron. Vinieron los mercenarios por el único camino, la ensenada de cochinos, cochinos extraordinarios. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Por ese lugar vinieron, por allí desembarcaron, pero allí mismo quedaron los pocos que se atrevieron. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. No vino ni un proletario, no vino ni un campesino, vinieron los asesinos contrarrevolucionarios. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Capitalistas, esbirros latifundistas y niños de sus papás. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. De turista americano, pero aquí los milicianos los esperaban en serio. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Quedaron como cochinos, listos para Nochebuena. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Bueno, y vamos a hablar ahora del acontecimiento de esta semana. Se está produciendo por estas horas, que es la llegada del Papa Francisco a Cuba. En el medio de también de una gran campaña que se está haciendo desde la oposición gusana contra Cuba, sobre todo en Miami y en algunos sectores de la península de la Florida, tratando de desalentar el entusiasmo que tiene el pueblo cubano por esta nueva participación de un encuentro con el Papa, con un Papa que se las trae, el Papa Francisco, que seguramente va a ser un discurso muy loable para el proceso revolucionario cubano. Es un Papa que se sabe ubicar en cada lugar que va. Si va a Bolivia, le da palmaditas a Evo; si va a Ecuador, hizo lo mismo con Rafael Correa, y ahora con Cuba tiene el terreno bien llano como para sentirse como en su casa. El gobierno cubano está preparando actos realmente multitudinarios con ese estilo que lo saben hacer los revolucionarios cubanos. Lo hicieron incluso con papas mucho más a la derecha que visitaron la isla. Y también se espera que el Papa utilice la tribuna para condenar el bloqueo, algo que se espera y que ojalá pase en función de todo lo que se está hablando estos días del bloqueo. El canciller Bruno Rodríguez volvió a hablar esta semana, porque se va a tratar el tema, nuevamente se va a tratar el tema de Naciones Unidas, y la votación que se va a hacer seguramente volverá a ser multitudinaria, exigiendo el levantamiento del bloqueo, pero veremos qué actitud toma Estados Unidos en estos momentos en que dice que está flexibilizando las relaciones con Cuba. La llegada del Papa trae en ese sentido un poco de posibilidades para que Raúl Castro y el gobierno cubano tomen la delantera y exijan claramente allí que el bloqueo no debe seguir ni un solo día más. Y esperemos que esto de alguna manera se concrete para bien del pueblo cubano. Sí, Carlos, también con esta llegada del Papa a Cuba hay muchas especulaciones, y hay que recordar que cuando Juan Pablo II fue a Cuba, que fue recibido por Fidel, también se hablaba de que esta llegada del Papa en ese momento iba a cambiar el devenir de Cuba, y realmente Cuba ha demostrado que siempre sigue su camino, y por más que, si bien para ellos es muy importante la llegada ahora del Papa, en estas nuevas negociaciones con Estados Unidos, en esta lucha por tumbar el bloqueo, Cuba me imagino que va a seguir su camino, que siempre es muy sabio y que siempre es muy estudiado, sobre todo en un momento ahora de renovar las relaciones con Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, se anunció de parte del Vaticano y también de otras fuentes de que es posible que el Papa se encuentre con Fidel Castro, con el comandante. Y bueno, como vos decís, defender que Cuba, la revolución cubana, hace estos encuentros con el pontífice, antes Juan Pablo y ahora Francisco, siempre con una gran dignidad. En el recuerdo perfectamente cuando llegó Juan Pablo y lo recibe Fidel en el aeropuerto y hace ese discurso en defensa de todos los pueblos de América Latina, ¿no? Cuando le dice que la Iglesia estuvo con la espada en la conquista, que fue responsable de las muertes y de los asesinatos de los pueblos originarios, y cómo en Cuba se hace esto no solo para pedir que se acabe el bloqueo, sino porque también la revolución desde el año 84, en que Fidel se reúne con todas las religiones de Cuba, hay una voluntad de que haya un respeto a las religiones, siendo que la revolución cubana primero se declaró atea, luego sabemos que la revolución no defiende las religiones, pero sí tiene una relación que se podría llamar de respeto mutuo, ¿no? Ustedes hacen su religión, pero también respetan nuestra revolución. Sí, y en ese sentido yo creo que Francisco, que es ducho en estas líderes, va a aprovechar también para tirarle una manito a los católicos cubanos, para empoderarlos más. siendo respetuoso, me imagino, con sabiendo dónde, qué territorio está pisando. Y por otro lado, también decir de que la gusanera ha estado moviéndose estos días tratando de enemistar al Papa con la Revolución Cubana, y como no pueden hacerlo, están desvalorizando este viaje del Papa, incluso amenazan con tomar algunas iglesias, sobre todo las Damas de Blanco, este grupo minúsculo, bancado por la CIA, y que tiene una larga fama en tratar de armar algunos disturbios en Cuba, pero como son muy pocas, realmente es el propio pueblo cubano el que las neutraliza cada vez que salen a la calle, quedan como una imagen patética de un grupo de mujeres que hablan de derechos humanos, cuando en realidad lo que están haciendo es usar esa oposición al gobierno cubano para vivir muy bien, porque desde Estados Unidos y desde fundaciones europeas se les manda mucho dinero para que viajen por el mundo, les dan el premio Sájarov, les dan el premio, bueno, la Joanny Sánchez, la típica bloguera cubana que ha paseado por todo el mundo de la mano de los sectores más reaccionarios de cada país, también tratará de meter su palito en esta rueda que es imparable, que es que Cuba sigue bien parada, bien plantada frente a cada uno de los embates que se le trata de hacer desde afuera y desde adentro. Por otro lado, también tuvieron un gesto de apertura en el gobierno cubano de liberar presos, ¿no? Unos 300 presos que tenían ya casi cumplidas las condenas y con delitos, digamos, leves. Y el Comité de Solidaridad Internacional pidió a Obama que libere los presos políticos también que tienen Estados Unidos, ¿no? Como sí, Obama no va a escuchar ese llamado seguramente, pero en el marco de todo esto también decir que Raúl Castro va a ir por primera vez a las Naciones Unidas, va a ir a escuchar el discurso del Papa, que va a hablar en ese ámbito internacional tan alicaído y tan desgastado, pero de todas maneras el gesto de Raúl tiene que ver también con una devolución, que es el gesto que Raúl y la Revolución dicen que hizo el Papa pidiendo la libertad de los cinco. En primera fila en estos actos y en estas misas van a estar los cinco. Esto también es un emblema. Y el Papa va a dar la misa en la Plaza de la Revolución con el Che Guevara y Camilo Cienfuegos mirándolo atentamente. Las cosas que tenemos que ver, Leandro, en estos días de Revolución Cubana, Papa Francisco a la izquierda, con discurso de izquierda, a veces más de izquierda que algunos izquierdistas, pero con otras intenciones. La revolución camina por un lado, el Papa por el otro, cada cual sabe cuál es su meta, y en estos casos el protocolo los ayuda a juntarlos y de alguna manera a poner nervioso también a los sectores más reaccionarios del anticubanismo y también de Estados Unidos, ¿no? Bueno, esperemos que este encuentro en Cuba del Papa y de la Revolución Cubana sirva para levantar ese terrible bloqueo, ¿no?, que tiene al pueblo cubano en un sufrimiento tan grande. Un bloqueo se ha levantado esta semana, ya lo ha anunciado el presidente Rouhani de Irán. Se ha levantado definitivamente el bloqueo que estaba sufriendo durante años Irán por parte del imperio, o sea que hay que tener esperanzas que Cuba está muy cerca de que se levante ese bloqueo. Bueno, vamos a escuchar un poco de música para despedirnos de este programa, de los trovadores cubanos Gerardo Alfonso y Fran Delgado, Aquí cualquiera tiene. Hasta la próxima semana. Aquí cualquiera tiene un capital y una mañana de oro. La vida es un tesoro abarrotada de gente y risa cubana. Aquí cualquiera tiene un capital y una mañana cubana. La tierra que yo adoro abarrotada de calle y palma real. Conozco de la ciudad principal solares desbordados de ingenieros y un manantial de negritos rumberos.